Cita con Pilar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en directo en estas madrugadas y queremos que presten especial atención porque un médico oye a través de un estetoscopio, pero hay cosas que se oyen a través de un magnetofón normal, pero no son cosas normales, ¿verdad que no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señor Vázquez. Buenas noches. Uy, qué bueno. Qué lindo. Santiago Vázquez nos va a hablar de psicofonías, de esas voces que son humanas o no, que dicen que provienen del más allá o no. De todo eso hablaremos en esta madrugada, intentaremos que, bueno, se pueda entender un poco mejor. ¿Tú crees que existen psicofonías? Existen, ya lo creo. Hay miles por todo el mundo, miles. Y esa es la eterna pregunta, Pilar, si realmente proceden de esta dimensión o proceden de la otra dimensión o de qué dimensión. Y esta noche intentaremos arrojar un poquito más de luz acerca de este tema. Bueno, pues ya saben, nuestro invitado es Santiago Vázquez, que conoce muchísimo de eso tan atractivo y que tanto miedo nos da también, que son las famosas psicofonías. Esto es Radio Nacional de España. Nuestro protagonista es experto en esas voces, esas que escuchamos y que tratamos de adivinar lo que dicen, pero a veces son tan sutiles y tenues que es imposible descifrar su contenido. Santiago Vázquez sabe que son unas voces que para muchos tienen naturaleza humana, y es que no creen en su existencia paranormal. Sin embargo, otros están convencidos que el registro de la voz no es humano. Quizás sean voces del más allá. Para responder a esta y a otras preguntas contamos con alguien de acá, con Santiago Vázquez, quien tiene las respuestas a tan misteriosos sonidos. 91-346-2003, 91-346-2004 o el correo electrónico. Afinen bien sus oídos en esta madrugada, porque esta noche hablamos de psicofonía. A veces se cuelan en nuestras grabaciones sin haber mediado a nadie en ello, y en otras ocasiones existe un experimentador que busca el fenómeno con una técnica que ha dado resultados aparentemente convincentes. Las psicofonías ya pueden ser sometidas al análisis de microscopios informáticos. Son los programas que ofrecen en el monitor una estructura gráfica de la que se derivan unas características concretas. Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú vas desde acá o de allá? La mía. Esta noche me parece que de allá. Más de allá, ¿no? Sí. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es lo que hemos escuchado de una psicofonía real? Esta es una de las psicofonías más clásicas y más oídas. Es del famoso investigador Sinéze Darnell. Y es una voz juvenil, sino infantil, que se pregunta, ¿yo qué hago aquí? Esta es una psicofonía muy muy oída y muy clara, como habéis escuchado. ¿Y qué es lo que dice el muchacho? Se pregunta, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Y qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues lo digo yo, que estoy Paloma temblando. Paloma Arranz es una descreída. Paloma Arranz dice, no, yo voy a desmitificar todo esto de las psicofonías. Ya sabes que en este programa todas son guapas. Entonces tienes que elegir entre mala o tonta. Pero claro, ella es tan inteligente que tiene que ser mala, por fuerza. Y cuenta para ello con un cómplice que es César Díaz Azcárate, que le pone el metrónomo en marcha. Paloma Arranz intentará esta noche enfrentarse al más allá de la mano de las voces que nos trae Santiago Vázquez. ¿Existen o no las psicofonías? Pues yo me estaba intentando documentar y he buscado la palabra psicofonía en el diccionario y no la he encontrado. Así que nuestro experto espero que nos lo explique muy brevemente. Una psicofonía, quizás deberíamos decir parafonía, porque el término psicofonía prejuzga respecto a la causa que opera en el fenómeno. Pero podríamos decir que una psicofonía es la grabación de una inclusión de origen paranormal que no se encuentra, dicho desde un punto de vista serio y riguroso, dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales. Se obtiene pues en un soporte sonoro, puede ser cinta magnetofónica y actualmente pues ordenador, etcétera, etcétera. Yo iba, ¿qué medios son los que se emplean para poder identificar estas voces de origen desconocido? Hoy en día múltiples, medios. Últimamente en lo que se llama la transcomunicación instrumental pues se utiliza tecnología muy moderna, pero yo sigo siendo un poco de la vieja escuela y sigo utilizando pues las cintas vírgenes en magnetófonos. ¿Y cómo podemos detectar la estafa y saber que no nos dan una voz normal, humana, de aquí, por una psicofonía? Hay medios técnicos, Paloma, y tecnológicos, pero hay una característica que quizás sea la más importante, y es la fonética. Es decir, las psicofonías tienen una fonética, una morfología muy específica, muy característica, y es a los investigadores realmente con una experiencia es muy difícil colarles un gazapo. ¿Y qué abarcan las psicofonías? ¿Solo voces o todo tipo de sonidos? Muy buena pregunta, porque esto lo tenía que anotado. Es cierto, las psicofonías no solamente son voces. Está intentando ganarse a Paloma, pero también tiene temblando. Las psicofonías efectivamente no solamente son voces, sino que también encontramos, y hay experiencias increíbles, ruidos diversos, encontramos sonidos de animales, ladridos, por ejemplo, los ruidos de pájaros, siempre y cuando todo se realice en absoluto silencio, claro está. Y también, y para desconcertar todavía más, música. También música. ¿Verdadero o falso? ¿La tecnología permite dictaminar en todos los casos la autenticidad o no de una psicofonía gracias al espectro de voz que presenta? No, yo creo que en todos los casos no se puede afirmar. En todos, todos no. ¿Y el caso más claro de psicofonía? Bueno, acabamos de escuchar uno en nuestro país, esa psicofonía de Yo qué hago aquí, o una que tenemos de don Germán de Argumosa, de Hablo con Raudive, psicofonías ya clásicas de nuestro país. Hemos escuchado una de ellas, ¿eh? Y el caso más famoso, pero que al final haya sido pues una falsa. Siento decirlo, las famosas psicofonías del Palacio de los Marqueses de Linares en mayo de 1990... Bueno, es que además tengo datos personalmente para afirmar que aquellas psicofonías, aquella señora, fueron un auténtico fraude. Hemos estudiado las psicofonías, estudiamos al experto. Para ti, ¿qué es más peligroso? ¿Creerlo todo o no creer en nada? Las dos cosas son muy peligrosas. ¿Cuándo descubriste tu pasión por todos estos temas? ¿Desde pequeño supiste que tenías un sexto sentido? ¿O no sabes si más bien es cabezonería por encontrar la respuesta a todo? Yo creo que la cosa me viene desde muy pequeñito y la culpa la tiene mi madre, porque es verdad, porque escuchaba pues este tipo de programas dedicados a estos temas, y cabezón sí, soy un poco. ¿Dedicarte a algo que no aparece en el diccionario significa que es algo irreal, que se desconozca no significa que no exista, o eres un adelantado a tu época? Bueno, aquí tengo que decir, Paloma, que la parapsicología es una ciencia y que fue reconocida como tal en el año 1969 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es una asociación rigurosísima y que solamente acepta en su seno disciplinas científicas. Para ser un experto en fenómenos paranormales, ¿qué hace falta? ¿Documentarse bien, tener poderes mágicos o mucha curiosidad? Documentarse bien, mucha fuerza de voluntad, lo de tener poderes en absoluto. Y ser riguroso. ¿Qué es más preocupante, lo que los fenómenos paranormales hacen de nosotros o lo que nosotros hacemos de ellos? No, más bien es lo que los fenómenos paranormales pueden causar en nosotros. Hay que controlar siempre el fenómeno, no que el fenómeno te controle a ti. ¿Y qué encuentras más en la gente respecto al tema de las psicofonías? ¿Escepticismo, ignorancia o incomprensión? Las tres, es que son las tres. Por una parte, una gran ignorancia en cuanto a desconocimiento, se desconoce muchísimo el asunto. Las tres, me quedo con las tres. Bueno, yo soy un poquito escéptica, así que lo mejor será que afine el oído y a ver qué es lo que nos pasa esta noche. Muy bien, Paloma. Mira, si me permites decir, sí. Hay que decir que dentro de las psicofonías encontramos psicofonías que son sumamente claras, que no hace falta prácticamente pues tener el oído entrenado para escucharlas, pero sin embargo encontramos otras que son muy inaudibles y que hay que tener el oído pues un poquito más entrenado o habituado para entenderlas. Gemma, para Santiago Vázquez. ¿Hubo algo de verdad en las psicofonías del Palacio de Linares? Esto lo acabas de contestar. Dos, en la cocina de Delmes, en donde las famosas caras, se realizaron psicofonías por el profesor Germán de Argumosa. ¿Qué sonidos se recogieron? Tres, ¿las psicofonías solo manifiestan frases de violencia, agonía y miedo? Un saludo. Muy bien. Efectivamente, el profesor Germán de Argumosa ya hemos respondido a la primera, ¿verdad? Sí. A la del Palacio de Linares. Repetimos, de todas maneras, eran falsas. Esas eran falsas. ¿Pero por qué fueron falsas? ¿Quién las hizo y con qué objeto? Sí. Bueno, pues las hizo una actriz de doblaje pagada por cierta señora, que no voy a dar aquí su nombre, pues para promocionar sencillamente un libro que estaba escribiendo acerca de la historia, una supuesta historia de los moradores del palacio. Ahora bien, que en el Palacio de Linares de Madrid, actual Casa de América, hubo fenómenos paranormales, eso es cierto. Y hubo muchos grupos de investigación muy serios, como por ejemplo pues el grupo del padre José María Pilón, estuvo allí pues don Germán de Argumosa, Antonio Josalés, un servidor, también pasó una noche allí en el palacio, y allí se recogieron grabaciones muy interesantes, no solamente grabaciones, sino otro tipo de fenómenos. La segunda era la de Belmez. Las caras de Belmez que el padre Germán de Argumosa grabó, el profesor. Germán de Argumosa parece ser que realizó grabaciones de psicofonías y dice que qué sonidos se recogieron. Así es, pues se recogieron múltiples, no solamente Germán de Argumosa, sino también mi compañero Pedro Amorós. Psicofonías, por ejemplo, como una voz masculina que le decía a Germán de Argumosa: Germán, pica patio, levanta cemento. Era un dato que se desconocía. Efectivamente, se fue al patio, se picó, se encontró una capa de cemento. Lo que ocurre es que no se pudo seguir cavando porque la casa es medianera con la iglesia y había peligro de derrumbamiento. Por tanto, era muy interesante. Voces que decían... ¿Pero no se descubrió nada debajo del cemento? No, es que no se podía picar. No se podía picar porque los especialistas dijeron que había riesgo de que se derrumbase la estructura y no se pudo seguir ahondando. Casi 36 de que se debajo del cemento había un cadáver. Claro, es que lo que no te puedes quedar, en las películas americanas no te quedas así. Ahí viene ese, yo qué sé, ¿cómo se llama? Denzel Washington, que pica donde haya que picar, ¿eh? Efectivamente. Lo que sí parece ser cierto es que debajo de la casa de las caras de Belmez, efectivamente, en su tiempo hubo enterramientos. Eso sí es verdad. Otros contenidos, pues por ejemplo, Kiko Borracho, alusiones muy violentas, muy agresivas y muy desagradables. Recuerdo otra que decía: el infierno empieza aquí, una psicofonía que también recogió Germán de Argumosa en la casa de Belmez, y bueno, pues muchas más, ¿no? Y la tercera era, bueno, no sé si... Y la tercera era, si siempre son frases de violencia, agonía y miedo, antes hemos oído una existencialista, ¿no? ¿Qué hago aquí? Sí, no, ni muchísimo menos. Tenemos que decirle a esta querida oyente que en ningún caso siempre las psicofonías no son voces violentas, agresivas, agónicas, no. Hay todo tipo de voces, la gama es infinita, es muy amplia. Hay voces dulces, voces amistosas, voces agradables, consejeras, paternales, pero también voces que amenazan, voces muy agresivas, que se jactan muchas veces, que asustan al experimentador. Y yo quiero decir desde aquí, Pilar, a tus oyentes, que no aconsejo la grabación de este tipo de voces, ¿eh? Así, porque se supone que ahora está la voz y puede haber algún otro tipo de energía o... Claro, es que el peligro de esto, aparte de los fenómenos que puedan desencadenarse, que ese es otro cantar, es más bien el impacto que puede causar el contenido psicofónico en sí en la mente de la persona que experimenta. Es decir, si aparece un contenido que impresiona a la persona, pues se puede quedar y no será la primera vez desequilibrado. Bueno, hay muchísimos amigos, muchos ciberguionistas en nuestro chat, gente muy preparada, algunos estudiantes más o menos jóvenes, otros ya profesionales. Dice: oímos lo que queremos oír, apunta K66. Y estamos bastante asustados, ¿eh? Todos. Y eso nada más que oyéndote a ti contar lo que oyes. Enrique Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú has oído voces de estas de las que cuenta Santiago Vázquez? Perdona, no te he escuchado. ¿Que, ves? Soy una psicofonía también. ¿Que si tú has oído alguna de estas voces de las que nos habla Santiago Vázquez? Sí, por supuesto, porque yo he seguido muy de cerca las investigaciones de Santiago. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. Y me gustaría hacer una pregunta. Pues para ti. ¿Para ti quién es mejor, Germán de Argumosa o Sinesio Darnell? ¿Quién es más, a papá o a mamá? Muy buena pregunta. Me pones en un aprieto, Enrique, ¿eh? Me pones el número del aprieto. Bueno, digamos que son dos escuelas diferentes. Germán de Argumosa, ya sabes, que es el investigador que introdujo en España el fenómeno en el año 1971 y que ahora pues se dedica a otras cuestiones, está escribiendo tres libros a la vez, nada más y nada menos, se dedica a conferencias, y quizás Sinesio Darnell pues ha seguido más en lo que es la investigación de las psicofonías y de la transcomunicación instrumental, pues con una tecnología mucho más avanzada y demás. son dos tipos de investigadores muy diferentes. Quizás Inés Darnell, si me permites decirlo así, se moja un poquito más, es decir, da un paso más al frente y da un poco más su opinión respecto a cuál puede ser la causa del fenómeno, o dónde puede estar la causa del fenómeno, ¿no? Mientras que Germán Argumosa pues simplemente dice que la causa no se encuentra aquí, pero no dice dónde está. Por cierto, Enrique, se supone que tú también eres investigador de esto por la forma en que bueno, han entablado la conversación. ¿Quién eres? ¿Te puedes saber? Sí, yo, bueno, soy Enrique Muro, Santiago. Pero hombre, Enrique Muro, por visto, favor, hombre. Santiago tenía la neurona rebotando, me suena esta voz, me suena. Enrique, un placer saludarte de nuevo, ¿eh? Es un placer volver a hablar contigo. Lo secuestraremos en número también, Enrique, entonces. ¿No, Santiago? Secuestrar, ¿nos lo recuestras? ¿Nos lo recomiendas? Sí, os lo recomiendo, sí. ¿Cuál es tu especialidad? El investigador es Santiago. No seas modesto, Enrique. Yo me alegro muchísimo de poder oírle con tanta fuerza, bueno. Que él sabe que le quiero muchísimo, que siempre he tenido mis oraciones, que me encanta, y que verdad que me encanta que esté en una emisora tan importante como Radio Nacional, y sabiendo explicar cómo él sabe explicar bien este tipo de fenómenos, y sobre todo el tema de la psicofonía, de las cuales es uno de los maestros de España. Oye, Enrique, perdona, ¿lo escuchas habitualmente o hace una casualidad o una causalidad? No, ha sido casualidad, hacía como... Oye, Enrique, que estoy encantada. Qué bien, ¿no? Esas casualidades o causalidades... Como cuatro años que no nos veíamos ni hablábamos, más o menos, ¿no, Enrique? Pues efectivamente unos cuatro añitos. Sí, más o menos. Y si no llegas a ser por mecha, no te oigo. Bueno, pues un saludo muy fuerte y hablaremos, ¿eh? Un beso, Enrique Muro, gracias, buenas noches. Gracias, hasta Enrique. Luego. Qué sorpresa tiene, bueno, la vida. Ahora te voy a pedir un poquito de agilidad, porque tenemos muchísimas llamadas. Nos vamos a Murcia enseguida con Paco. Desde internet también tenemos muchísimas consultas. Dice Jesús Sánchez, dirigido a Santiago Vázquez. Antes de nada, muchas gracias, Pilar, por tratar el tema de las psicofonías. Me parece un tema muy interesante. He escuchado en alguna otra ocasión a Santiago Vázquez y lo felicito por su trayectoria, ¿eh? Coinciden. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Podremos algún día leer un libro de psicofonía escrito por Santiago Vázquez? Muchas gracias y felicidades por el programa, Pilar. Recordemos que hay un escrito en cuanto a técnica de recoger psicofonías por Amorós, Pedro Amorós. Por Pedro Amorós. Pues sí, efectivamente, ese libro de Pedro Amorós, no lo he leído completo, pero sí lo recomiendo, puesto que me parece un trabajo muy serio y muy riguroso, efectivamente. Si voy a escribir un libro, sí, lo tengo en mente, aunque ahora estoy con otro, acerca de la Sábana Santa de Turín. Lo estoy reestructurando, estoy con ello, pero pronto, de aquí como mucho a un año, espero escribir uno sobre psicofonía, sí, si Dios quiere. Murcia, buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Te paso con Santiago y no sé si tú tienes miedo o curiosidad. Bueno, soy mayor. ¿Eso qué significa? Hace mucho tiempo que ya no tengo miedo. Ah. Tengo 47 años. Ni tan mayor. Hace 30 que yo ya grababa psicofonía en Suiza. Suiza tiene unos cementerios muy bonitos. No sé si lo habréis visitado alguna vez. Pues en esos cementerios ya grababa yo en el año 72, 73. Lo único que quiero deciros es una cosa muy sencilla de lo que yo descubrí por aquellas fechas a la hora de explicar el fenómeno. Yo no sé si Santiago pues estará o no estará de acuerdo, pero bueno, yo lo explico en un minutico y luego, pues si queréis por antena, me lo decís. Es decir, el tema de la psicofonía a principios de siglo no existía. Es decir, el siglo pasado nadie sabía lo que era una psicofonía. Hace mil años, pues se sabía lo que era una intuición, una inspiración mística, una lengua de fuego que caía del cielo. Pero la psicofonía justo aparece con el magnetófono. Entonces, no sé si os dais cuenta que el secreto para descubrir lo que es la psicofonía no está fuera del magnetófono, está dentro del magnetófono. Es decir, es el propio magnetófono el que explica de dónde viene la psicofonía. Yo no sé si Santiago conoce lo que se llaman los registros akáshicos, pero los registros akáshicos es simplemente un principio muy antiguo en el que de alguna manera se establecía que nada se pierde. Ni un solo pensamiento, ni una sola intuición, ni una sola vibración en el universo se pierde. Todo queda registrado. En este caso hablamos de magnetismo. Y hablamos de sonidos que se transmiten a través de ese magnetismo, o del magnetismo que a través del magnetófono lo convierte, dicho magnetismo, en sonido. Pues muchísimas gracias. De nada. Un beso. ¿Quieres apuntar algo? No, sencillamente decir que se han grabado parafonías en múltiples ocasiones en jaulas de Faraday que aíslan totalmente. Vamos a ir sí. Explicando, aunque sea muy deprisa, yo lo entiendo. Registros akáshicos ha dicho que son... esas vibraciones que están en el espacio. Sí, pero para él son simplemente ondas magnéticas, para ti como investigador en psicofonía, sí. ¿Qué son los registros akáshicos? Los registros akáshicos es un término esotérico que tenemos que decir, lo digo con todo el respeto para nuestro querido oyente Paco, no tiene ningún fundamento científico. Sería algo así como un archivo, un lugar, una biblioteca, vamos a decirlo así, entre comillas, una biblioteca donde se registrarían todos los acontecimientos, todos y cada uno de los acontecimientos de la creación. Eso es lo que los esoteristas entienden como registros akáshicos para entendernos. Ahora, decir, Pilar, que las psicofonías son la captación o la traducción del propio magnetófono, de las ondas electromagnéticas, pues creo que no es así, porque la experiencia demuestra que no es así. Y cuando metemos una jaula de Faraday. Jaula de Faraday que K66 apunta que está aislada de todo ruido, ¿no? Exactamente, y que aísla la grabación de ondas electromagnéticas. Si se captan grabaciones, voces, pues lógicamente esto indica que no son en ondas electromagnéticas, ni muchísimo menos. Bueno, Mara nos llama desde Sevilla, enseguida estamos con ella, pero tenemos muchísimos correos, muchísimas llamadas, yo creo que te vamos a tener que suspender para que repitas. Dice, hola, buenas noches Santiago, he escuchado muchos programas relacionados con psicofonías porque suelen emitirse por la noche. He de reconocer que me inspiran mucho respeto, tal vez porque tratan de voces supuestamente de ultratumba, del otro lado, de lo desconocido. Pero siempre me he hecho la misma pregunta, ¿qué buscan las personas que andan con cassettes e instrumentos de grabación para cazar la voz de un difunto? ¿Por qué dedicarse a este tipo de cosas? ¿Qué pretenden encontrar? ¿No estarían mejor leyendo un libro en el cine con unos amigos? Esto va por ti, ¿eh? No sé, hay algo que no me cuadra, pero solo es una opinión. Creo que a los muertos hay que dejarlos quietos en el pensamiento y en el recuerdo. Tratar de introducirse en el mundo de los muertos me resulta terriblemente siniestro, de verdad. Espero no molestarlo con mi opinión, tan siquiera puedo decir que sea escéptica, solo que es demasiada casualidad encontrarse en el lugar preciso y en el momento oportuno. Aprovecho la ocasión para desearos una feliz Navidad a todo el mundo de los vivos y tan solo un recuerdo a los que no están y se han querido con el alma. Esto está muy bien porque pregunta que es demasiada sí. casualidad, no porque esas voces se repiten constantemente en ese sitio, se supone, ¿no? Bueno, este es un tipo de voces, que son las voces específicas de un lugar o también llamadas voces in situ. Quiero decirle a esta querida, es un oyente, ¿no? Una mujer que acepto con todo el cariño del mundo su mensaje, que yo también me divierto y que voy al cine y que salgo con los amigos, pero sí voy a decirle una cosa, y es que premios Nobel, como por ejemplo Risset, otros, se han dedicado a la investigación rigurosa y científica de los fenómenos parapsicológicos. Don Germán de Argumosa, Hans Bender, Raudive, que estaba doctorado por 4 universidades en filosofía y psicología, se dedicó hasta el final de su muerte a grabar psicofonías. No creo que estas personas de esta talla intelectual se hayan dedicado a perder el tiempo. Si se han interesado durante tantísimos años por esta fenomenología de las psicofonías, por algo será. Nos vamos hasta Sevilla, pero antes vamos a escuchar otra de estas psicofonías que nos trae Santiago Vázquez. Son muy cortitas, vamos a atender. Parte de la causa. Magnífico. Magnífico. De vos, hablar con personas tan inteligentes. Que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Magnífico. De vos, hablar con personas tan inteligentes. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Magnífico. De vos, hablar con personas tan inteligentes. Esta es muy buena. La que dice que alumno no estaba en el estudio. Exactamente. Esta es muy curiosa porque fue grabada a través de emisión de radio, que es como se empezó a realizar la grabación de psicofonías en el año 59. Y es esa voz que aparece, yo estaba grabando un programa de radio donde aparece la voz de don Germán de Argumosa, el maestro de nuestro país, y ahí se cuela una voz de mujer que si se observa con atención y se analiza esta grabación, la tiene don Germán en su estudio y la ha analizado, está en otro plano sonoro totalmente diferente a la voz del locutor y a la voz de don Germán, hace un comentario respecto a la conversación que está manteniendo, que dice, ¿qué alumno? Y es, pues, sinceramente es una psicofonía que guardo con mucho cariño y que fue grabada además de una forma totalmente casual. Yo no buscaba grabar psicofonías, sino grabar el programa de aquella noche. Bueno, David de Benito dice, ¿cuál es la psicofonía que más te ha impresionado? ¿Y de qué se hablaba en ese programa, por cierto? De psicofonías. Ah, amigo. Mara nos llama desde Sevilla, pero ¿puedes recordar así rápidamente cuál es la psicofonía que más te ha impresionado? Pues quizás una de don Germán de Argumosa, que decía el siguiente contenido. Perdona, ¿con qué nombre sí. la tenemos clasificada? La siguiente. No, la que te impresionó para poner manos. Ah, no, aquí no la tenemos. Bueno, la 6, no, la 6 es, si nos da tiempo, la 6 es muy fuerte. ¿Sí? ¿Y esa te impresionó mucho? Esta en su día, esta del año 92, por aquel entonces más jovencito que ahora. Reconozco que tuve que dormir con la lámpara de la mesilla de noche encendida aquella noche cuando escuché la grabación. Eso están haciendo muchos en el chat, tengo la luz. Es la número 6, sí. Cuando la queramos escuchar, pues la escuchamos. Escucha. Bueno, en el chat está metiendo Furcia. Sí, sí, así es. Es lo que dice. Así y es. La voz es una voz de mujer, ¿no? Es una voz de mujer, sí. Este fue un caso que me llegó una noche, se presentan en la radio, pues dos señoras ya de cierta edad, me cuentan la experiencia de una amiga suya, estoy resumiendo mucho porque ¿sí? sería muy largo. Bueno, contacto con la testigo, una mujer de unos 65 años, había fallecido su madre. Una tarde, hablo del año 92, mayo del 92, una tarde sale a hacer unas compras aquí en Madrid. Sale y al regresar a casa se encuentra en el contestador automático, que esto es algo de lo que no hemos hablado, grabaciones que se registran en contestadores automáticos, se encuentra con lo que hemos escuchado, la supuesta voz de su madre que dice Furcia. Ella me decía, tuve entrevistas con ella, dos concretamente, me decía con lágrimas en los ojos, en la cafetería de un conocido hotel madrileño, me decía, yo nunca he creído en nada, no creo en el más allá, no creo en Dios, no creo en los espíritus, pero no puedo negar que esta es la voz de mi madre. Así que, y efectivamente, ella me dejó una cinta de la voz de su madre en vida, y efectivamente puedo decir que la voz de la psicofonía y la otra coincidían. Se puede comprobar, ¿no? Sí, no se hizo. Al final perdí la pista, cambió de domicilio esta señora, pero guardo el original, y es un caso interesantísimo, porque tenemos ahí, pues claro, ella regresa, ve que el contestador automático no ha registrado ninguna llamada en el dígito, pero sin embargo la cinta ha corrido, rebobina, pone y se encuentra con eso. Enseguida vamos con mi tocaya que nos llama desde Vizcaya, seguimos en el mundo de las psicofonías, esto es Radio Nacional de España, hoy hablamos con Santiago Vázquez, investigador, y tiene muchísimo correo. Fantasmón dice, hola Pilar, un par de preguntas, ¿cómo se puede saber que los sonidos grabados no son ondas electromagnéticas captadas por la grabadora? Como nos decía antes Paco desde Murcia, lo que se oye en las psicofonías no es muy claro. ¿Cómo se traducen o interpretan? Esta pregunta es muy buena, porque sí, realmente antes hemos escuchado algo, y bueno, esto con un par de copas se pone uno ahí, ¿por qué dice esto? Pero no, ustedes lo hacen en plan riguroso y muy serio, ¿no? Lo de las ondas electromagnéticas, ¿por qué se sabe que no son? Pues porque existe un aparato que se llama la jaula de Faraday que aísla completamente la grabación de las ondas electromagnéticas. Si metemos, introducimos una grabadora, un micrófono dentro de una de estas jaulas de Faraday, se obtienen parafonías, evidentemente ahí no puede entrar ninguna onda electromagnética, con lo cual no lo son. Hay que decir que lo más importante es tener el oído habituado, hay que tener el oído muy entrenado, evidentemente tomarse un par de copas para escuchar unas psicofonías no es la mejor receta. Ahora bien, existen dentro de lo que es la transcomunicación instrumental, ya hablando de tecnología, de medios tecnológicos ahora mismo pues muy avanzados, existen medios para coger esa inclusión paranormal y dividirla, secuenciarla y escucharla parte por parte, cada una de las secuencias de esas por sílabas, se puede hacer una descomposición de la grabación. Es decir, que los medios técnicos ahora mismo son pues muy grandes y se puede saber. Por oído, hay algunas que son muy claras, que no hace falta ni siquiera acudir al ordenador ni a la tecnología moderna. Es que son muy claras y son muy evidentes. Pilar Vizcaya, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Bienvenida a Tocaya, qué bonito nombre tiene. Lo mismo, gracias. Y qué miedo tenemos aquí, ¿eh? La pobre mujer. Ah, mira, a mí me gustan. ¿Sí? Muchísimo, lo que tengo es mucha curiosidad. Yo quería hacerle tres preguntitas muy sencillas a don Santiago Vázquez. Venga. Una, si él sabe que si se han conseguido parafonías o psicofonías en cementerios, ¿qué hora es la mejor para conseguirlas? Y si las psicofonías nos escogen a nosotros o nosotros a ellas. Muy buena pregunta, Pilar. Muy bien, Pilar. Y me encanta, gracias por la concisión. Vale, Besitos. Pues os escucho por la emisora. Muy bien, gracias, Pilar. Muy bien, gracias. Para que nos preguntas. A ver si tú fueras capaz de responder como ya te he preguntado. En cementerios, pues sí. En contra de lo que se suele decir habitualmente, que en los cementerios no se suele recoger nada, hay que decir que hay experiencias muy interesantes. Yo tengo una, 6 de diciembre del año 1999, en un conocido cementerio de aquí de Madrid, acudimos un grupo de 4 personas y cuando llegamos a casa pensando que no íbamos a sacar absolutamente nada, los resultados fueron realmente sorprendentes. Después, al cabo de un par de meses volvimos y no apareció prácticamente nada. Entonces, en cuanto a la pregunta de los cementerios, sí que se han recogido grabaciones en los cementerios. ¿La hora cuál es la mejor? Pues no necesariamente por la noche. Eso es un poco, quizás, hace alusión pues a la leyenda, a los cuentos, etcétera. ¿Por la noche por qué? Pues porque hay más silencio. Es decir, si se aconseja que se haga por la noche es porque no hay ruido ambiente, lógicamente si estamos en un lugar donde hay coches o hay bullicio y demás, pues no, se aconseja que sea un lugar tranquilo y donde haya pues un silencio lo más absoluto posible. Y la última pregunta era... Si nos escogen a nosotros... ¿La psicofonía a nosotros o nosotros a la psicofonía? Pues parece ser, querida amiga, que la causa, vamos a llamarla así, la causa que provoca este fenómeno de las psicofonías, la causa es selectiva. Es decir, ellos, vamos a decirlo así, ellos, les da igual dónde estemos, a qué hora, parece ser también por estudios que se han hecho, Pedro Amorós y Eso Darnera han hecho estudios meteorológicos, si influyen, si no influyen, la luna llena, los cuartos, el cuarto creciente, el cuarto menguante, todo esto parece ser que no le importa la causa paranormal. Es decir, le da igual que pongamos una campana de vacío, que aísla completamente la grabación de ondas sonoras, le da igual la jaula de Faraday, le da igual todo. Es decir, penetra igual. Por lo tanto, si nos escoge a nosotros, yo creo que más bien son ellos los que, a la hora de manifestarse, son los que tienen la última palabra. La última palabra, evidentemente, en mi opinión, la tiene Dios, que es el que permite. Bueno, pues desgraciadamente en este tiempo se acaba, ya han llegado por ahí Lucía Sánchez y Julio Valverde. Eso significa que llegan las noticias, el repaso a la actualidad nacional e internacional. Pero antes de marcharnos, todavía un último correo electrónico. Santiago, dime una cosa, como médico entenderás que me cuesta creer la existencia de estas cosas. Ya sabes, ver para creer, Santo Tomás. Sin embargo, me gustaría que me comentases cómo explicas que esos sonidos queden ahí grabados, como en el aire. Pilar, gracias por el detalle de leer algo de lo que escribo. Es un honor. Muchísimas gracias. El de Lua. Pues mire usted, querido amigo, ese es un enigma que creo que ningún investigador, ninguno, ni desde Jürgenson, que descubre el fenómeno, hasta los de ahora, sabemos. ¿Cómo es posible que la causa paranormal incida en el soporte cinta magnetofónica ordenador? Eso es un misterio que hoy por hoy todavía no se sabe. Nos vamos con una psicofonía. Si quieres que se te quite el miedo, quédate en la segunda hora que te lo vas a pasar bien. ¿Te vale. escuchamos? Pues vamos a escuchar la número 4. Están entrando ahora.